Buenas tardes. Una vez más estamos aquí en Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación. Y esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a dos intérpretes del máster de la Universidad de Bath, Edna Bradley y Jacqueline Graves. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Y Andrea Chiriap de la Universidad de Cluj. Sí, buenas tardes. Y bueno, nosotros las entrevistadoras somos Cristina Lumera. Buenas tardes. Y Emma Bechu, las dos de la Facultad de Traducción y Documentación. Y nuestras amigas están aquí porque han participado en el seminario de traducción jurídica de la facultad. Y bueno, queríamos compartir con ellas un poco tanto la experiencia en el seminario como la experiencia en la profesión, aunque seamos muy jóvenes con respecto a los ponentes que han presentado, que han hablado en el seminario. Empezamos ya, entramos en materia directamente. Si queréis presentar un poco vuestros estudios, vuestra carrera, vuestro recorrido hasta hoy, puede empezar quien quiera. Vale, pues empezará Edna. Bueno, es que estudié en Oxford, estudié ruso y español. Estos dos idiomas me interesan más que los otros. Y bueno, pasé un año casi en Rusia. Y al acabar este año, yo decidí que quería hacer algo con mis lenguas, bueno, como traductora o intérprete. Y decidí ir a Bath para hacer la formación, para hacerme intérprete. Y bueno, eso sí, no he tenido nunca estas experiencias y aventuras de los otros, pero bueno. Vale. Jacqueline, ¿tú? Bueno, yo hice la primera carrera en Manchester, en francés y español. Y pues durante la carrera estuve 9 meses en Santander, donde trabajé de auxiliar de conversación. Y luego al terminar la carrera volví a Santander durante 2 años y luego me decidí de que pues, quería dar clases de inglés en Santander, pero quería hacer otra cosa y pues volví a Inglaterra a hacer el máster. Así que, como carrera antes del máster, ¿habéis estudiado también traducción e interpretación o algo solo filología, como sería aquí? Solo filología, como literatura, sí. Lingüística, todo eso, sí. Vale. ¿Tú también? Sí. Vale. ¿Y Andrea, tú? Yo vengo de Rumanía. Yo estudié traducción e interpretación en Rumanía también. Pero bueno, interpretación no es para mí. No me gusta ser estresada de todo eso. Y bueno, ahora estudio el máster europeo de traducción en Rumanía, a Cluj. Y bueno, estoy aquí por el seminario. Bueno, no tengo palabras para describirlo. Fue una experiencia realmente muy enriching. Uh-huh. Enriquecedora. Sí, ¿no? Enriquecedora, sí. Bueno. ¿Y cuáles han sido vuestras impresiones, Edna y Jacqueline, acerca del seminario de traducción jurídica que se ha celebrado aquí en Salamanca? Pues ha sido una experiencia genial para nosotras. Es la primera vez, creo, que hemos interpretado para una... bueno, de verdad, aparte de las prácticas en la universidad. Y sí, creo que las dos estábamos un poco nerviosas antes de empezar, pero ha sido, para mí, me ha asegurado de que estoy haciendo lo que quiero hacer. Uh-huh. Eso es muy importante, yo creo, porque sí, siempre dudamos. Yo creo que cada vez que entramos en la cabina nos gusta un poco, hay cosas que no nos gustan de cómo sale la interpretación y siempre nos preguntamos, ¿no? Si hemos elegido bien o no nuestra carrera, así que es importante tener esa sensación. Sí, pero Jackie dice que, bueno, estábamos un poco nerviosos. Bueno, yo estaba muy nerviosa. Es normal también. Es como interpretar a una audiencia y a tal audiencia. Sí. Para mí fue increíble y el feedback, como se dice en español, no lo sé, fue excelente para mejorar nuestra carrera, para mejorar nuestra interpretación y todo fue muy interesante. De hecho, cuando yo no interpretaba, es que lo que decían, las presentaciones, todo era muy útil, muy interesante para nosotros. Sí. Bueno, para mí también, porque, bueno, cuando aprendes una cosa en teoría, dices, bueno, no sé si esto lo voy a usar o no, uh-huh. o no. Bueno, pero ahora tuve la oportunidad de ver que realmente unas cosas en teoría se usa en realidad en las organizaciones internacionales. Y bueno, eso fue muy bueno para mí. A comprobar que de veras algo, bueno, muchas cosas se usan, sí. Para mí, que yo, bueno, yo soy traductora. Claro, sí. Y bueno, esta mañana hablábamos con Siglinde Pomme, así en los pasillos, antes de clausurar la reunión que teníamos. Y justamente ella también pensaba que el seminario ha sido una gran oportunidad para juntar lo que es la teoría y lo que es la práctica, porque en realidad muchas veces van juntas como objetivo, pero en realidad no se juntan nunca de verdad, porque sí hay teóricos que saben todo lo que hacen los traductores y luego están los traductores que hacen todo sin saber qué están haciendo, que obtienen el resultado sin saber por qué pasa esto, y en el seminario se ha juntado, bueno, aparte Siglinde, que en realidad junta las dos cosas, creo, porque es también traductora o trabaja también activamente, entonces ella es un poco la confluencia de las dos cosas, pero el seminario es una buena oportunidad para juntar estos dos aspectos. Yo creo que, bueno, los teóricos saben lo que hacen, los traductores también, pero nadie sabe lo que hace el otro a veces, sí. Y esto es una lástima. No sé si compartís todos esta idea. Sí. Bueno, a veces me pasa que, bueno, digo que esto es un poco utópico, ¿no? Uh-huh. Pero ahora me doy cuenta que, bueno, no lo es, y que, bueno, el seminario fue una oportunidad para mí para mejorar y, bueno, desear más y más, porque, bueno, vi en realidad que se puede acceder a unos, bueno, higher levels. Sí. Bueno. Lo que era muy interesante era oír cómo viven la gente en las organizaciones internacionales, como tal vez como las Naciones Unidas y todo eso. Yo iba a hablar a una persona que trabajaba para las Naciones Unidas en Nairobi y hablaba de las jirafitas que se ve uh-huh. en Nairobi, y los monos y cómo es vivir allá. Y solo es como ver cómo la gente vive en otras, no solo en otros países, pero en como otros órganos de estas organizaciones internacionales. Es todo un mundo nuevo para nosotros. Sí, y además tenían consejos muy, muy prácticos de cómo empezar si uno quiere ser intérprete, y ha sido muy, todo muy útil. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad, sobre todo, por ejemplo, Edna y Jacqueline, que habéis estado haciendo interpretación real en la cabina durante los 5 días? ¿Algo que queráis destacar? Bueno, la cabina es muy buena. Sí, las dificultades, pues sí que ha habido, porque pues a veces no escuchas, no oyes a la persona que está hablando. Algunas de las intervenciones han sido muy rápidas o muy técnicas también, sí, algunas técnicas, sí, mucha teoría, que terminología también, sí. todo eso. Cosas que no, palabras y eso que no esperábamos, pero... Pero se sobrevivía, ¿eh? Sí. Para nosotros que escuchábamos, sobrevivíais muy bien, porque no nos enterábamos de los problemas, así que para eso os puedo asegurar que no, nadie se ha dado cuenta, yo creo. Lo que sí, bueno, problemas técnicos poco más hemos visto, porque bueno, un día no funcionaba la cabina, un día, bueno, solo teníais dos cascos casi siempre, ¿no? Sí. Entonces, pues, el equipo es... El que es también porque no estamos acostumbrados, yo creo, ni a las cabinas de tres, ni a tener tanta interpretación en estos seminarios. El del año pasado era casi todo en cabina muda y era para la práctica de los chicos, de nosotros mismos de la universidad, así que a lo mejor ha sido un poco, bueno, para aprender también, para que el año que viene algo sea un poco más cómodo para los invitados. Y bueno... Yo preguntaría más que otro a Andrea, porque sé que ha tenido una dificultad, que ha sido la de enterarse el día antes de que tenía que venir, así que cuéntanos un poco tu historia. Yo tuve que reemplazar a una colega de Rumanía, pero bueno, todo ha sido muy, muy bien para mí, porque bueno, aunque el español es mi tercer idioma extranjero, bueno... Fue muy bien porque comprendí casi todo y por eso tengo unos problemas de expresarme en español. Pero bueno, no diría que fue un problema eso de enterarme un día antes. Pero bueno, sí que fue una oportunidad que, bueno... Yo, I would have, well, ha sido una suerte que la otra chica no pudiera venir, sí, ¿no? Sí, casi. Sí. Bueno, sería, hubiera sido muy, muy penadoso, sí. Ah, una pena. Una pena, sí, de no estar aquí. Nos ha gustado mucho también esa ciudad en sí, es tan bonita. ¿No conocéis Salamanca antes? No, nunca he estado aquí antes y bueno, hoy el sol brilla y todo parece muy bonito, bueno, aunque nevaba en la lunes, ¿no? Todavía se ve muy bonito. Sí, habéis tenido un poco todo, yo creo que todo el clima, porque sí, empezó el lunes que nevaba, hasta hoy que está el sol, así que, vamos, todo... Habéis visto cómo es Salamanca durante todo el año, casi, en esta semana. No, eso no está mal. Y, Cristina, ¿tú tienes algo más que quieres preguntarle? No sé. ¿Creéis que el seminario ha servido para proporcionaros alguna posibilidad de trabajo, abriros algunas puertas de futuro? Bueno, tal vez yo... Yo hablo por mí misma, pero yo recibí una invitación en la Unión Africana. Creo que como todos aquí, ¿no? Creo que sí, porque los compañeros de la Unión Africana, los ponentes de la Unión, fueron muy amables y de verdad instalaron buena relación con todos nosotros, así que sí, sí. Fue una gran experiencia también conocerles, yo creo. Bueno, lo que recibimos era un consejo acerca de cómo abrir las puertas. Bueno, no, es como saber un poco más acerca de estas instituciones, porque nunca se puede saber demasiado acerca de estas. Y también, solo para saber un poco más acerca del trabajo también, que nos va a... hacer lo mejor para hacer. Okay. Sí, vamos, para conseguir un trabajo de intérprete, creo que pues es un trabajo de meses o incluso años conseguir un trabajo permanente, pero me parece que esta semana nos ha servido para, pues hemos conocido a mucha gente y sí, o sea que no son oportunidades de trabajo. Claro, no, nada establecido ni ningún contrato, sí, eso sí. Pero contactos sí. Sí, claro. Y para adquirir experiencia también. Sí, sí. Claro, sí. La experiencia ha sido increíble. Y hemos conocido mucha gente que pueden darnos un feedback, como Edna lo dijo. Y bueno, tenemos los correos y todo. Claro, es importante. Sí. Yo creo porque, bueno, nosotros imagino que también para vosotras conocemos las instituciones porque están formadas así, se crearon este sí. año y así este día tienen esta reunión y todas estas cosas, pues muy bien, o supuestamente muy bien, tendríamos que saberlas, pero luego ver a las personas, que en realidad son personas, no son tan inaccesibles como pensamos a veces, pues nos da una idea más, aparte más cercana de la institución, también más humana, yo creo, ¿no? Sí, es que ves que es gente normal, que no son, no sé, que parece que algunos pues han conseguido el trabajo que, con el que creo que todos soñamos casi por casualidad. Uh-huh. Bueno, seguro que también lo han trabajado mucho, pero está bien ver que sí, es gente normal. Y muy amable también. Sí, sí. Un buen recuerdo. Os lleváis todas, ¿no? Sí, entonces, cómo no. Sí. Muy bien, pues el tiempo ya se nos va acabando, como siempre. Es una lástima, pero bueno, antes de todo, yo creo que como representantes, aunque oficiosas, no tenemos ningún título, pero en representanza de la facultad, os damos las gracias por vuestro trabajo, por vuestra participación en el seminario, porque también nos habéis aportado mucho, también nos ha servido para ver vuestra técnica de interpretación y para también conocer un poco más también vuestro curso, vuestros estudios y todo. Así que os agradecemos la participación y también la entrevista, y pues os deseamos buen viaje y nada, pues nos despedimos aquí. Yo tengo que darle las gracias a vosotros, ¿no? Por invitarnos y por toda la organización y todo. Porque, bueno, de veras que yo lo pasé de maravillas. Tendremos que dar las gracias a estas de la camiseta roja. Ha ayudado tanto con todo, con agua. Sí, con, pues sí, con mucho orgullo recibimos. Sí. Y pues aquí los dejamos. Un saludo a nuestras compañeras que nos han acompañado. Y damos las gracias a los compañeros de la Radio Universidad, a los compañeros de Control, y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.